industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Miranda y J Balvin estrenaron nuevas canciones. El dúo argentino lanzó Casi Feliz, la cual fue completamente grabada y producida a distancia durante la pandemia. Y es también el tema central de una nueva serie de Netflix que lleva el mismo nombre. J Balvin publicó el video de Rosa, otra canción de colores, su más reciente álbum con motivos de estilo japonés y haciendo gala de las tonalidades sugeridas por el título de la melodía. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.